Vamos a seguir con el tema de los pactos de Dios, los pactos con los hombres de la antigüedad, que tan importante es que desde tiempos antiguos, desde el comienzo de la Biblia, el Señor nos dice la manera de cómo Él quiere relacionarse con el hombre. Y Él se relaciona a través de pactos. Y estos pactos es una manera, ¿por qué hace un pacto el Señor? Porque quizás Él dude y diga, no, por ahí yo pues, me arrepienta de lo que les prometí. ¿Verdad que no? Es para que nosotros sintamos que este Dios nos pone por escrito, tipo papelito habla, aquí está mi hijo, o sea, no solo lo digo, sino lo escribo y te lo vuelvo a escribir una y otra vez para que lo entiendas, que yo quiero relacionarme contigo, quiero acercarme a ti como tu padre. Y esa es lo que la historia de la Biblia nos habla. En el subtítulo vimos que empezamos con la historia de Gedeón y los pactos de Dios que vemos de Gedeón en nuestras vidas. Hoy vamos a seguir un poco con eso, de cómo podemos hacer válidos los pactos que Gedeón, el gran juez de Israel, recibió. O también cómo ser partícipes de estas grandes y confortantes promesas de Dios, pero en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque sabemos que tú eres un Dios de pactos. Y estos pactos fueron para que darnos confort a nosotros, darnos paz, porque somos incrédulos, tendemos al mal, tendemos a no creerte, mi Dios. Y tú lo sabes, Padre, y quieres asegurar y que permanezcamos en esa confianza que nos mantiene cerca de ti, Padre. Ayúdanos a no desviarnos y ver por nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. No lo dude ni un instante, mi amado hermano, mi amada hermana. El anhelo de Dios es que recibamos de sus bendiciones, así como lo hizo con Gedeón. Muchos ejemplos en la Biblia, algunos son de sufrimiento, otros son de grandeza, otros son de realmente toda la vida sufriendo, llena de enfermedad y pobreza, y otros son de que estaban en lo alto y pasaron a vivir vidas muy difíciles y viceversa. Pero en toda esta variedad siempre encontramos que Dios siempre permaneció cerca de estas personas. Siempre Él tomó la iniciativa y siempre Él se ofreció para que a pesar de las dificultades y de las aflicciones, entendamos que Él es nuestro Padre y que Él nos ama. El secreto de cómo recibir entonces estas bendiciones de los pactos con los hombres desde la antigüedad que fue revelado en la Biblia, el secreto ya fue revelado, mis hermanos. Fue revelado en la palabra de Dios y lo sabemos que es por fe. Permanecer firmes confiando en que Dios no solo es el creador, sino Él es el creador capaz y que quiere, que desea, que anhela galardonarnos con sus bendiciones. O sea, de todo lo bueno que sabemos que solo sale de Dios, Él quiere ofrecerlo a sus hijos. Esa es la manera. Y por eso creó la familia, ¿verdad? Para que sepamos un poco cómo nosotros también queremos siempre lo mejor de nuestros hijos, a detrimento a muchas veces de nosotros, ¿verdad? Porque es un sacrificio criar a los hijos. Nos sacrificamos en el sentido que no solo económico, sino en tiempo, en esfuerzo. Ahorita estamos hablando por mi esposa, pero sí, realmente tanto cargar a los peques y ya tiene, pues yo le digo, el tiempo no pasa en balde, ¿verdad? O sea, cuando creó a ellos y ya estaban los 20, ahora cuando está criando a estos peques está en los 40, entonces no es lo mismo. Y yo le digo que sí, tus músculos, pues no tienen muchos músculos, obviamente. Entonces tus ligamentos no te ayudan y se han obviamente estirado, ¿no? Entonces es un sacrificio que uno hace y lo hace a gusto. Y yo la veo que otra vez los alza los peques. Y yo digo, pero no lo hagas. Pero bueno, lo hace porque los ama, a detrimento de su salud, fíjense. Y yo sé que todas las madres y padres, así estamos en ese, en esa misma pelea y sacrificio, ¿verdad?, por nuestros hijos. Y es un poco el entender de cuál es el sentir del Señor, ¿verdad? En Génesis 15:6, Dios desde el primer libro de la Biblia, en Génesis 15:6, dice que y creyó a Jehová, ¿quién? Abraham, y le fue contado por justicia. O sea, desde el principio el Señor nos está diciendo cómo es esto de ser bendecidos por Dios. ¿Cómo es que nadie, mis hermanos, los engañe? Nadie. Porque hay muchas religiones. ¿Saben por qué hay muchas religiones? Porque la gente se deja engañar. Se deja engañar que es por tus esfuerzos, es por lo que haces, es por lo que puedes mejorar y hacer no sé qué, o por tus relaciones con la iglesia y que no sé qué. No, no. En todo caso, su constancia en la iglesia, su servicio en la iglesia, su manera de actuar cada vez más como Cristo es consecuencia de ya haberse acercado a Dios y ser amigos de Dios y saber y conocer a Dios. Es al revés que todas estas religiones que engañan al hombre. Pero Dios no nos engaña, y por eso nos expresa en la Biblia desde el primer libro y nos señala el camino por medio del cual nosotros los hombres, los seres humanos, desde la antigüedad pactamos con Dios. Nosotros muchas veces por convenenciero, ¿verdad? Ay, pues sí, pacto con Dios. Y al fin y al cabo todos los beneficios, ahí vemos la letra chica y no, todo es para mí, todo es beneficio para el hombre. Porque Dios, ¿de qué se beneficia, no? No, es como un padre o un hijo. Y vemos eso y muchos por convenenciero de perdido, pues lo aceptan ese pacto. Pero los que andan de acomedidos, le dicen aquí en México, ¿verdad? Acomedidos o convenencieros, ¿verdad? Por una conveniencia, por ver nomás el beneficio. Esa gente se termina cansando, mis hermanos. Esa gente termina cansándose porque constantemente al creer en un Dios diferente, que son los beneficios de Dios, termina desviándose siempre. ¿Por qué? Por sus obras termina. Tratando de cumplir la ley por su propia fuerza. Pero sabemos que cuando Dios pone como beneficiario, como herederos, o como dice la Biblia, coherederos de Cristo, al hombre, al ser humano que le ama también, que cree en él, sabemos entonces cómo funciona el verdadero amor. Hoy en el mundo hablan de el amor es el amor, ¿verdad que sí? Dicen el amor es el amor. ¿Será cierto? Es una contradicción, ¿verdad? El amor es el amor. ¿Cómo que el amor es el amor? A ver, ¿qué es el amor? Y empieza, no, el amor es el amor. Esto es el amor. Y se dan un beso, se abrazan y que no sé qué. Y que están ahí bien juntitos. ¿Usted cree que eso es amor? Todos los que aquí estuvimos casados más de 5 años sabemos que eso no es amor, ¿verdad? Son demostraciones quizás. Y muchas veces hipócritas, ¿sí o no? El verdadero amor, mis hermanos, funciona como Dios lo puso en la Biblia. Se dirige siempre de mí hacia el prójimo. Ese es el verdadero amor. Como Dios nos lo demostró, Él nos amó primero, dice la Biblia. Siempre el amor tiene una dirección de mí para afuera, de mí hacia el prójimo, de mí hacia el hermano, de mí hacia el vecino, de mí hacia el familiar, de mí hacia el otro. Cuando decimos amor propio, ¿vieron que decimos? Ay, pues por amor propio, porque pues eso es un engaño del mundo también. Es un juego de palabras para otra vez desviarnos del verdadero significado del amor. Porque el amor, entre comillas amor, que se dirige hacia sí mismo, no es amor, sino es egoísmo, es egocentrismo, es hedonismo. Ya lo habíamos hablado, ¿no? El amor a la satisfacción propia, ¿verdad? Cuando acabo de explicar, ¿no? El amor de un padre a un hijo, ¿qué es? O de una madre al hijo, ¿qué es? El sacrificio hacia el otro. El amor siempre sale, siempre se dirige hacia el otro. El amor genuino es el que se dirige hacia el otro, incluso hacia los que nos ofenden, dice la palabra. Porque nosotros ofendíamos y a veces todavía seguimos ofendiendo a Dios. Y aún Él permanece fiel, fiel de su parte del pacto. Ahora, hagamos un pequeño ejercicio práctico, porque hoy es miércoles y podemos hacerlo aquí entre nos. Para ver esto de lo que es amar, ¿no? Un ejercicio práctico de amar al que me agrede o al que me ha hecho algo malo, o sea, al que nos resulta más difícil de amar. Piense ahí en su lugar ahora, el que quiere cerrar los ojos, ciérrelos. Y vea a la persona, esa persona que usted considera su enemigo, o al que lo ha agredido, le ha hecho un daño. A ver quién le viene a su mente. Todos, alguien en su mente seguramente le vendrá. No gruña. Nomás piense, dije. Ahora, vea su corazón. ¿Qué hay en su corazón y en su mente? Cheque eso. Cheque esa persona. Ahí tiene su imagen. Ahí tiene su imagen en la mente y lo está viendo o los está viendo si tiene más de uno. Su carne, ciertamente, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué cosas le dice su carne? Pues devolver el mal, ¿verdad? Cuando lo ve, dice, esta persona siempre viene y me dice que soy chaparro. Siempre me dice, yo tenía en Argentina un amigo, pues yo digo amigo porque éramos compañeros, que no, por enfrente de toda la gente me decía chino. Yo decía, no, yo soy coreano, le decía. Pero me decía chino en forma despectiva, ¿sí lo entiende, verdad? Así como que despectivo. Es como cuando, yo sé que aquí el paisano cuando yo iba a Los Ángeles encontraba, y no, que le decían, no sé si le decían de centro, algún país de Centroamérica, pues se enojaban algún paisano que otro. Así pasaba, no, yo no soy mexicano, decían, o así decían. Ah, bueno. Y siempre me decía así este amigo. Y no, pues yo nomás lo que yo me acuerdo que me entrenaba para pegarle, porque era más grande que yo. Yo me entrenaba, ay, te voy a dar. Y una vez voy así, ya entrenado, ¿no? Y me dio una paliza. Entonces digo, no, pues más odio, ¿verdad? Y yo lo tenía acá, era mi motivación para entrenarme. Y sí me entrené muy duro. ¿Y qué terminan? Después de varias peleas, terminamos siendo amigos. Ya, esos somos los hombres, ¿verdad? Terminamos siendo, y siempre fue, mi esposa lo conoce, mi mejor amigo allá en Argentina, ¿verdad? Pero él realmente siempre me hacía burla, bullying, como dicen ahora, ¿verdad? Entonces, piensa en esa gente que le está haciendo bullying, que le está haciendo cosas malas, que viene a su negocio y le roba algo, o le dice, lo hace muecas, o lo desprecia, o lo menosprecia. Piensa en esa gente ahora en su corazón. Y su carne, le aseguro, mira, ahí está, con bombos y platillos, le aseguro que va a querer devolverle el mal, vengarse, dice, ¿verdad? Hacer justicia por nuestra propia cuenta, por nuestras propias manos, pagar mal por mal. Pero su ser interior, su espíritu, que está en comunión con el Espíritu Santo, ¿qué le dice? Va a ver. ¿Verdad que dicen cosas opuestas? Definitivamente su espíritu, si está en comunión con el Señor, le va a decir lo opuesto a la carne. La carne y el espíritu, dice la palabra de Dios, que se oponen. O sea, están enfrentados. Ahí está en Gálatas 5:17 para los que anotan. Y ya sabemos que la carne, ¿para qué aprovecha? Para nada, dice la Biblia. A mí me gusta que el Señor no se anda con pelos en la lengua. Cuando el Señor dice, la carne para nada aprovecha, es porque no aprovecha para nada, mis hermanos. No, pero, no hay pero que valga. El Señor mismo dijo que para nada aprovecha la carne. ¿Y qué es la carne? Pues nuestros sentimientos, nuestros razonamientos. ¿Cuándo qué? Cuando se dejan guiar, no por el Espíritu de Dios, sino ¿por qué? Por lo que yo a mí se me antoje. Y lo que a mí se me antoja, dice que la carne para nada aprovecha. ¿Se acuerda del pasaje donde Jesús lo menciona? Juan capítulo 6. No lo busque. Permanezca ahí checando su corazón. Ahí permanezca con la mirada en su mente de esa persona que odia o esas personas que son sus enemigos, que lo aborrecen o que usted aborrece. Y esté ahí en la lucha, ¿no? De su carne y de su espíritu. Yo se lo leo, Juan 6:63 dice, El Espíritu, y ahora escuche, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son Espíritu y son vida. Más clarito que el agua no hay, mis hermanos. El Espíritu es el que da vida y la carne no aprovecha para nada. Ahí está la oposición de uno y otro. Y son las palabras de Cristo, las palabras de vida escritos en la Biblia, que nos dan a nuestro espíritu más vida. Nos hacen elegir la vida y no la muerte. O sea, es nuestro espíritu que se aferra a la palabra de Cristo, a la Biblia, y a la guía del Espíritu de Dios, que nos llevan a las cosas de arriba, a otro nivel, a verlo espiritualmente, con nuestros ojos espirituales. Y ahí sí son vida en abundancia, mis hermanos, como aquí acabamos de leer en Juan 6:63. Vida eterna actuando en el ahora. Ahora, si ven en aquella persona que les hizo un daño, que les causó un perjuicio, si la ven con los ojos de Jesús, sus ojos espirituales, es imposible, mis hermanos, es imposible odiarla, sino que podemos llegar a amarla. Quizás no a la perfección del amor de Cristo, pero haciendo siempre prevalecer el Espíritu que da vida. Fíjense, nuestra reconciliación con Dios se manifiesta en nuestra reconciliación con el prójimo. O sea, cuando perdemos la liga de estas dos cosas, ¿vieron esas personas, como le decimos, bien religiosas? ¿Se acuerdan? Se la pasan en el templo, están ahí, siempre dispuestos a servir. Bueno, no estoy diciendo que, yo estoy buscando servidores, mis hermanos, no les estoy alejando de servicio, nomás es una pequeña aclaración. Si no, ¿vieron esas personas que dicen, ay, este es bien religioso, verdad? Bueno, ellos quieren buscar nomás la reconciliación de Dios y nomás ven para arriba. Cuando el Señor, ¿qué nos dice en la Biblia? Hey, ¿quieres reconciliarte conmigo? Yo ya te extendí mi amor, mi gracia y mis manos. Yo te abrazo como mi hijo. Ahora, date la vuelta y reconcíliate con el que está al lado, con tu prójimo. Esa es la manera de que tú te reconcilies conmigo verdaderamente. Me lo estás demostrando, porque por pura palabrita no sirve. Y como acabamos de hacer con el prójimo más lejano en nuestro corazón, a ese que usted estaba pensando aquí, hasta nuestro enemigo, Dios puede reconciliar. ¿A poco no? ¿No tiene poder el Señor para reconciliarnos? Claro que sí. El que diga que no es porque sigue andando en sus propias fuerzas. Ay, pues no puedo. 1 Juan 4:20 dice, este es un versículo que yo les recomiendo, que como la receta del doctor, ¿no? Ahí le va, dos leídas por semana, por favor. 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se da cuenta? Para aquel religioso que nomás quiere reconciliarse de arriba abajo, no, es horizontal. Esta, mis hermanos, es la ley de Dios. La ley de Dios. Que como muy bien nuestro querido hermano Pablo, el apóstol, en la carta a los Gálatas, resume de esta manera. Porque toda la ley, dice en Gálatas 5:14, porque toda la ley, fíjense, toda la ley, imagínense, toda la Torá, en esta sola palabra se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Vieron? Jesús había dicho, el primer mandamiento, ¿cuál es? Primero y grande mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón, pues con todo, ¿verdad? Y el segundo mandamiento es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Pablo lo resume todavía más, deja el primer mandamiento, ¿por qué? Porque es obvio que si cumplimos el segundo, vamos a cumplir el primero. De eso se trata, mis hermanos. ¿Quieres reconciliarte con Dios, ser hijo de Abraham, hijo de los pactos de los de Abraham y de David y de todos aquellos llamados héroes de la fe, herederos de Dios? Cumple la ley por la fe. Aférrate a la palabra de Dios, que es la que nos guía y la que nos da fuerzas necesarias, las fuerzas necesarias y suficientes para permanecer confiando en el poder de Dios. Entonces, como dijimos desde el primer libro de la Biblia, Génesis, el Señor nos muestra el camino, nos dice la manera de ser herederos de sus promesas, como ser parte de esos pactos de aquellos hombres de la antigüedad. Decimos, wow, ¿por qué Abraham recibió ese pacto? ¿Por qué Isaac recibió esos pactos? ¿Por qué Gedeón recibió un pacto así? Porque Dios nos los extrapolarizó, para que le entiendan, nos los extendió a nosotros esa gracia. Nos las extendió a nosotros. Cuando usted la lee, que Abraham le dice eso, usted puede ponerse en ese lugar de Abraham y decir, gracias, Señor. Heme aquí, yo cumpliré. Gracias. Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Ese es el camino, mis hermanos. Cualquier otro que le diga la fe más no sé qué, la fe más no sé cuánto, es mentira, mis hermanos. Es por fe. Esta misma fe en Dios me da las fuerzas necesarias para amar hasta los que me ofenden, dijimos, ¿verdad? Y el mismo apóstol Pablo nos da una explicación más compleja, más completa de lo que la fe nos hace, de cómo la fe nos hace partícipes de estos pactos de Dios. Así como estos personajes bíblicos que tanto añoramos hoy, oh, y ponemos wow, pero también nos dice el apóstol Pablo ahí, vamos a todos a Gálatas 3, capítulo 3, desde el versículo 6, y vamos a ver cómo somos partes de estos pactos con el Señor. Dice la palabra, Reina Valera, Gálatas 3, 6, escúcheme bien, mis hermanos, vamos a seguirlo aquí porque es importante. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, lo acabamos de leer, ¿verdad? En Génesis 15, 6. Después 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿cuántos somos gentiles? Pues nosotros, ¿no? Los que no somos judíos. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, o sea, Dios le profetizó a Abraham, que todo el mundo también, en ti serán benditas todas las naciones. Wow. Esto está en Génesis 12, 3, versículo 9. De modo que los que de la fe son bendecidos, perdón, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, ¿nos pone a qué? Al mismo nivel que Abraham. Dios no tiene preferidos. Nosotros a veces podemos tener hijos preferidos. Aquí tengo a mi hija, pero yo no tengo hijos preferidos. Pareciera que lo tuviera quizás a la visión de algún hijo que otro, ¿verdad? Pero tienen ciertas etapas. Y yo les digo, ¿no? O sea, yo a Angie le dije, o sea, de que siempre le digo a Darío cuando estaba bebecito, no, puro apapachado. Y después de a los tres, pues ya entró la disciplina, ¿verdad? ¿O no, Angie? Y entró fuerte, porque es muy rebelde, muchachón. Pero porque lo amo. Si yo no le hago la disciplina, yo sé que se va a perder el muchacho. Y Hanna ya empezó la disciplina, porque es más rebelde que Darío. Pero apenas le toco así, apenas le doy una lagadita y no, pone el grito en el cielo. Es peor que Angie cuando era niña. Pero fíjense, Dios no tiene favoritos. En el versículo 9, Dios pone por igual al padre, al susodicho padre de la fe, Abraham, con nosotros. Y eso a veces me llena de una increíble, no sé, yo no sé qué decirle a veces al Señor. Le digo, Señor, no sé qué decirte. Tu gracia es tan grande. Es tan inmensa tu amor. ¿Quiénes son estos bendecidos juntos al creyente Abraham? Los de la fe, ¿no? Entonces dígalo, yo, ¿verdad? Yo soy bendecido. Yo soy bendecido por mi fe. Y escuchen bien, porque muchos cristianos, o que se hacen llamar cristianos, no entienden de lo que Pablo estaba explicando aquí, explicando cómo permanecer, mantenerse en los pactos de Dios. Lo más elemental para un cristiano, ¿verdad que es lo más elemental de mantenernos en estos pactos? Pero no lo entienden y andan confundidos, andan como que no, pues tengo que hacer esto, no alcanza. O como religioso ese que les dije, ese es bien religioso, nomás viendo mi relación con Dios. Cuando el Señor dice, baja la vista y ve a tu prójimo. Mis hermanos, muchos andan como Gedeón y como el pueblo de Israel en la época de los jueces, en donde cada uno dice que hacía lo que quería, lo que le venía en gana, eso hacía. El pueblo de Israel y Gedeón estaban amargados porque no veían el poder de Dios actuar en sus vidas. Escuchen, ellos escuchaban y leían y les comentaban sus abuelitos de las grandes y poderosas maravillas que hizo Dios ahí en las Escrituras, en los tiempos de Moisés. Pero no creían que Dios era capaz de hacer algo en sus vidas. Eso era el problema de la incredulidad en la época de Gedeón. Muy parecido a lo que estamos viviendo. Muchos hermanos en Cristo viven vidas sin el poder de Dios porque no le creen a Dios. Cuando oramos, recién dijimos, la hermana dijo, ah, gloria a Dios, que a mi hermano esto y lo otro. Y yo me alegré, dije, sí, Señor, gracias. Y yo sé que la hermana le dijo gracias y se alegró por eso. Pero un incrédulo, a un cristiano, pues, pues todo el mundo se cura, hasta ese chavo que es el asesino, no sé quién, pues también está ahí bien, está todo bien, sin ningún problema. Eso es un nivel de incredulidad muy grande en un cristiano. Por eso, escuchen bien a este inspirado Pablo aquí en el libro de Gálatas. Si seguimos ahí en el versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, o sea, para ponerlas en práctica. Eso está en Deuteronomio 27:26. Pero por eso, mis hermanos, fíjense, cuando uno escucha esto dice, no, Dios es un Dios de maldición, ¿cómo está esto? Espérenme, vea todo el contexto, ¿no? Maldito todo aquel que permaneciere, que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Por eso, mis hermanos, es tan importante saber andar por fe y no por obras. El que anda por obras, cuando yo veo a un religioso, y aquí en esta ciudad hay una religión muy grande, ¿verdad? Y no estoy hablando de la tradicional, estoy hablando de otra que hay por allá por el, ¿qué es? El poniente, no, el oriente, ¿no? De la ciudad. Y los veo y me da mucha pena, me da mucha tristeza, porque toda esa gente anda con un yugo muy grande, tratando de cumplir por sus esfuerzos, lograr alcanzar la gracia de Dios, cuando Dios ya la ofreció gratuitamente, porque Él ya había pagado. Los que andan por obras o tratando de cumplir la ley o los mandamientos de Dios, escúcheme bien, confiando en sus propias fuerzas, en su propia capacidad para alcanzar la gracia de Dios, o sea, sus bendiciones, sus beneficios, etcétera, o sea, lo más primordial, la salvación, ¿verdad? Dios, ¿cómo les llama a esos? Que acabamos de leer en el versículo 10, malditos. ¿Cuántos queremos ser malditos? ¿Verdad que nadie? Nadie. Por eso tenemos que entender y tener el conocimiento, el que ahora estamos aprendiendo, ¿verdad? Cuidado con andar así como dice el apóstol Pablo, como el versículo 10. Y les digo que en la carrera de la fe a veces yo también de repente tropiezo en esto. Porque en vez de andar por fe de repente, no, tengo que cumplir esto, tengo que hacer esto. No, espérame. Hace unos años yo andaba sirviendo en tres misiones o congregaciones pequeñas, ¿verdad? Y sí, pues andaba muy cansado. Pero sí, o sea, yo un momento me di cuenta que a veces no estaba contento. Como hoy yo lo estoy contento de verlos, yo estoy contento de ver a cada una de estas almas, ¿verdad?, que vinieron a escuchar a Dios. No estaba a veces contento. Entonces, ¿eso qué significa? Que no andaba por fe, sino andaba por mis propios esfuerzos. Ah, yo tengo el tiempo, yo tengo la capacidad, yo puedo hacerlo. No. Yo no, sino Él. Dios los llama malditos. ¿Pero por qué los llama malditos? No porque los odia, mis hermanos, sino porque sabe que ese no es el camino. Es una advertencia. Ese camino de andar tratando de cumplir los mandamientos de Dios por mis propios esfuerzos y razonamientos y pensamientos solo lleva a la destrucción y a la muerte eterna. Por eso la palabra de Dios en Deuteronomio 27:26, la cita de Pablo aquí en Gálatas 3, les dice que son malditos porque lleva a la destrucción y a la muerte. Si así andan muchos, mis hermanos, muchos que se hacen llamar cristianos hoy en día. Y esto es triste, mis hermanos, es triste. Recordemos que el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas, dice la palabra en Santiago 2:10, ¿verdad? Con que incumpla una, ya eres transgresor de la ley que violaste. Eres transgresor, violaste la ley. Como recién al principio yo les dije que pensaran en ese enemigo, en esa persona que ustedes tenían conflictos o les estaba dañando o generando un perjuicio. Y esos sentimientos en la carne, pues eso es pecado, ¿verdad? Porque es odiar. Y odiar, dice la palabra, es asesinar también. ¿Por qué? ¿Es muy exagerado Dios? No, significa que si nadie se daría cuenta y nadie podría saber y no me castigarían, yo podría llegar hasta el asesinato real y físico, literal. Nomás me contengo porque me iría a la cárcel, ¿sí me entiende? La sociedad me dejaría aparte, etcétera. Me contengo por eso, pero si fuese por mi carne, no hombre, ya le hubiese dado. No. Gálatas 3:11. Volvemos a Gálatas 3:11. Fíjense. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Cuántos se justifican por la ley? Ninguno. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Wow. Ahí está. Eso es Habacuc 2:4, perdón. ¿Por qué Pablo cita permanentemente el Antiguo Testamento? Claramente él es un erudito, ¿verdad? Era fariseo, sabía mucho, ¿verdad? De la Biblia, de la palabra de Dios. Pero él es una demostración, mis hermanos, de que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. No ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Que Cristo ya cumplió la ley. En el Nuevo Testamento ya Cristo murió por nuestros pecados. En cambio, en el Antiguo estaba mirando como al invisible, una profecía a futuro. Nosotros ya cumplió Cristo, ¿verdad? La profecía. Versículo 12. Y la ley no es de fe. Ahí está. No, la carne no es del Espíritu, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Levítico 18:5. O sea, el que anda por la ley en sus propias obras, yo soy un religioso, yo voy a hacerla y voy a alcanzar la gracia de Dios. Bueno, el que hiciera estas cosas va a vivir por ellas. El que anda tratando de cumplir la ley, a ver cómo la haces. O andas por obras o andas por fe. Eso es lo que estamos leyendo, mis hermanos, el resumen. En otra traducción dice, el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Y cuidado acá, aquí hay que ser muy cuidadoso. Es mediano, o sea, el que anda tratando de cumplir la ley por sus propias fuerzas, siempre ve que es, ay, yo voy a obedecer la ley y por eso voy a alcanzar vida. Reconciliarme con Dios. No, lo tiene al revés. Nosotros sabemos que la fe y la obediencia van de la mano, ¿verdad que sí? Lo sabemos. Son las dos caras de una misma moneda, dijimos, ¿sí? Pero es la fe la que tiene preeminencia. Preeminencia, mayor importancia, que provoca, la fe es la que provoca el obedecer a Dios. Por eso lo tenían al revés los religiosos, por eso cuando vino Jesús lo mataron los líderes religiosos, los que más sabían de la palabra de Dios. La fe es el anverso de la cara de la moneda o la cara principal, y la obediencia es el reverso. Esa es la manera de verlo. No se pueden ver separadamente. Pero el religioso nomás ve el reverso, la obediencia. Y quieren cumplir con su nopal pegado en la espalda, con sus rodillas destrozadas por ir a Talpa todos los años. No es así. La fe es rendirse ante Dios y no ante el hombre. Ya no ando en mis propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Y ahí está el tema, el meollo del asunto. ¿Cuántos viven experimentando el poder de Dios en sus vidas? Aquí en verdad, sea sincero, no diga, yo no lo vivo, por dentro, dígase amén o no amén. Hable con el Señor. Señor, ¿qué es esto que me están hablando ahora de experimentar el poder de tuyo en mi vida? No entiendo. Hay que volver a las bases, mis hermanos. Hay que experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Como Gedeón se humilló ante Dios y destruyó sus ídolos y pudo así andar en fe. Una fe muy endeble, ¿verdad? Que a mí cuando veo a Gedeón me da mucha confianza. Digo, ajá, pues no estoy tan mal. Yo a Dios no le hubiese reclamado tanto. Ya a la segunda yo llego, bueno, pues ya está acá. O cuando Abraham le preguntaba, no, si hay 20, 30 justos, vas a destruir. Y seguía preguntándole, o sea, cuando veo esas cosas, veo la humanidad, la debilidad del hombre, ¿verdad? Por más campeones de la fe, héroes de la fe que sean en la Biblia. Y veo que no estamos muy lejos de algunos de ellos en ese sentido. Que nuestra fe también es endeble, débil. Pero Dios lo sabe. Y Dios hizo el pacto con nosotros sabiendo eso. Está contemplado en el pacto. Por eso es por fe, mis hermanos, y no por obras. Cuando realmente confiamos en Dios, andamos en fe y aprendemos a amar al que nos amó primero, al Señor. Y esto, mis hermanos, este aprendizaje de amar al que nos amó primero es devolver un poco de lo mucho que Él nos dio. De lo que recibimos, puro amor ágape del Señor. Es devolver el amor de Cristo que murió en la cruz por mí. Él recibió todo el castigo, la maldición por mí. Y restableció la comunión con Dios. Esa comunión que perdimos, el ser humano perdió en el jardín del Edén, Cristo nos las devolvió. Y nos dije, ahora como te devolví y ya hice todas las obras necesarias para que te salves y seas parte del pacto de Abraham, de David, y que te goces conmigo y seas parte de mi familia, heredero mío, dice el Señor, devuélvele ese amor recibido al prójimo, devuélveselo al prójimo y hasta al que te ofende, devuélvelo. Como el buen samaritano. Y esto es obediencia, mis hermanos. Yo la digo obediencia no maldita. ¿Sí me entienden? La diferencia de la obediencia maldita La obediencia maldita que quiere alcanzar por sus propias fuerzas la gracia de Dios, y la obediencia no maldita, la que tiene, la que sabe que es por fe, y que la fe, el anverso, la cara principal de la moneda, está liderando, dejándose guiar por el Espíritu de Dios. Esa manera, esa obediencia tan imperfecta como la de Gedeón, como la nuestra, como la mía, puede y va a alcanzar la gracia de Dios. Claro que la alcanza, porque ese es nuestro Dios y ese es el amor de nuestro Dios. Fuimos creados, mis hermanos, no solo entonces para conocer de que fuimos creados por Dios. ¿Cuántos conocen y saben que fuimos creados por Dios? ¿Verdad? Amén. Sino también de que fuimos creados con un propósito. Porque una roca también fue creada por Dios, ¿verdad? Y la planta ese que pues también, el árbol ese que está allá también. Todo fue creado por Dios, toda la materia fue creada por Dios. Pero nosotros, el ser humano, fuimos creados con un propósito. Ahí está lo importante que debemos de entender. Y ese propósito es el del servicio. Por eso creó a su iglesia y le dijo la gran comisión. Por eso creó a la familia, la primera institución. Y le dijo, ay, ahí empiecen a crear mis hijos de Dios, ahí más hijos de Dios. Multiplíquense y sean fructíferos. Creen hijos de Dios. Hacer su voluntad en la tierra como en el cielo, dice, ¿verdad? Como dice Jesús. En el versículo 13, ahí de vuelta volviendo a Gálatas, Gálatas 3, 13, fíjense, y cierra acá, la explicación del apóstol Pablo de lo que es estar permaneciendo en el pacto, los pactos de Dios. 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Deuteronomio 21, 23. O sea, Cristo sufrió la maldición de Dios. O sea, la ira de Dios cayó ¿sobre quién? Sobre Cristo en la cruz. Porque mucha gente no entiende de por qué, ay, pero ¿por qué Cristo tiene que morir así? Y si Él no es Dios, podía salvarse de eso, ¿no? Pero Él tenía que dar el ejemplo. Dios podía decir, no, pues todo se salva, no hay problema, yo los amo. Pero no, Él quiso que sea por esa manera, para dar un ejemplo del sacrificio que nosotros también debemos de hacer por Él. 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fíjense, aquí están, nosotros somos receptores de la promesa de Dios, al igual que Abraham. ¿Cuántos le damos gracias al Señor que es por la fe el permanecer en su pacto y ganar para nosotros todas las promesas escritas en la Biblia? ¿Cuánto le damos gracias al Señor? Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, ¿verdad? Él es digno, ¿verdad? Mis hermanos, si entendemos lo que acaba de explicar el apóstol Pablo, un inspirado Pablo, estamos muy adelantados, y no es para jactarnos, para entender los propósitos de Dios. Muchos cristianos, llámese de todas denominaciones, andan muy perdidos porque no les explican bien esto y andan buscando sus propios pactos. Pactan, ¿vieron esos pactos que hacen? Que dicen, no, yo pacto y yo digo y declaro, dicen, declaro. ¿Quién declara? ¿Dios o el hombre? Dios, ¿verdad? Dios. Gloria a Dios. Tenía miedo de preguntar esto, Laura. ¡El hombre! Ay, pero ¿qué le digo al hermano? O sea, no, es Dios. Sí, como bien dijeron. Entonces, es por medio de la fe es que recibimos la gracia de Dios de ser parte de su familia, parte del pacto de Dios. Somos herederos de las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Gedeón y a todos aquellos hombres que vivieron sus vidas confiando en que el Señor no solo los ama, sino que permanece fiel en el cumplimiento de sus promesas. Porque hay un propósito para el pueblo de Dios. Es que hagamos más discípulos de que en esta vida temporal, en esta vida que nos tocó vivir, no en una venidera. Porque ahí ya es tarde, mis hermanos. Ahí hay que hacer ¿qué? Cuentas con el Señor. Vaya a Mateo 25 después, no ahora, después en su casa, y vea cómo hacen cuenta aquellos tres hombres que recibieron 5, 2 y 1 talento. Vaya y vea cómo rindieron cuentas. Y al que recibió 1 talento que no hizo nada, a mí a veces me sorprendió. Yo me acuerdo hace años, yo le preguntaba al Señor, Señor, pero ¿por qué eres tan duro? O sea, Él te está devolviendo lo que le diste. O sea, y tú le das con... lo mandaste afuera y ande el crujir de los dientes a la oscuridad. Pero eso significa, ¿por qué lo hace así? Porque ese siervo no entendió de lo que es realmente el amor de Dios. Porque si realmente entendemos lo que es el amor de Dios en la cruz, pues no hay otra manera de tratar de vivir una vida que como la que él vivió, amando al prójimo. En estos tiempos malos, mis hermanos, debemos de permanecer como familias cristianas y como la familia de Dios aquí en esta congregación, con estas bases, con estas fuentes de vida y en el testimonio de andar en la fe, en nuestra propia vida en particular. Al contrario, mis hermanos, muchas familias han perdido la brújula, y me refiero a muchos que son también que familias que andan en la iglesia, ¿verdad? Han perdido totalmente la brújula, y en vez de andar caminando en la senda de la fe, en la senda de justicia, se alejan de Dios por priorizar el tratar de estar cumpliendo ritos, tradiciones y costumbres religiosas, ¿verdad? Lo hacen sin confiar en ese Dios que los creó. Y creen que por medio de eso se acercan a Dios. Quieren dar propósito a sus vidas por medio de esas tradiciones y costumbres. En vez de eso, los herederos de la promesa, los que somos guiados por el Espíritu de Dios y parte de la familia de Dios, estamos ¿qué? Yendo en esa senda de justicia por fe. Porque Cristo está que muchos, mis hermanos, muchos son los que se van a ir en la senda de la perdición, muchos, y en aquel día van a decirle Señor, Señor, pero el Señor decía, yo nunca fui el Señor de tu vida, tú fuiste el Señor de tu vida, tú eras el dueño de tu vida y nunca me dejaste gobernar tu vida, por eso yo te digo que nunca te conocí, porque nunca te acercaste a mí. Sacamos por cumplir esos mandamientos que leemos, que tenemos conocimiento, sacamos al mismo Señor del procedimiento del cumplimiento de sus mandamientos. Fíjense qué ilógico que suena así, ¿verdad? Pongámonos su yugo, dice el Señor, ¿verdad? Su yugo que es de fácil y ligera su carga en nuestras vidas, para que el cumplimiento ya fuese hecho en Cristo Jesús, que fue maldición en la cruz por todo aquel que cree en Dios, que en el Señor que hizo todo lo necesario. En la Biblia muchas veces habla del poderoso de Israel. ¿Por qué habla muchas veces el poderoso de Israel? ¿Por qué? Porque al decir el poderoso de Israel es porque vemos actuar el poder del Señor en la historia de Israel. ¿Y en dónde está escrita la historia del pueblo de Israel? Pues en la Biblia, ahí está. Es cuando vemos las historias como las de Gedeón, donde queda más que demostrado que es por medio de su poder ilimitado y no del hombre que todo es posible. Primeramente vimos que los madianitas eran más poderosos que los de Israel. ¿Por qué? ¿Quién? Porque estos últimos, los de Israel, incumplieron su parte del pacto con Dios. ¿Verdad que sí? Así dice la Biblia. Vamos a volver a leerlo. Jueces 6:1. En la Reina Valera. Jueces 6:1. En la Reina Valera dice así: los hijos de Israel, o sea, el pueblo de Dios, de Israel, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. O sea, se peleaban, ¿y quién ganaba? Madián. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, dice la palabra. Fíjense bien, fíjense cómo que esto se va relacionando. Al incumplir su parte del trato, del pacto con Dios, el pueblo de Israel no andaba, ¿qué significa? Que no andaba confiando en el Señor, sino en sus propias fuerzas. Por eso, al verse atacado por los madianitas, por el enemigo, en vez de clamar al Señor para pedirle de su sabiduría, pedirle de sus fuerzas, pues no ora, o por quizás oraban, pero no con fe. Ay, Señor, por costumbre, ¿verdad? Ay, Señor, ayúdame. Lo dejo todo en manos tuyas y después ya, no, pues, ¿qué, Señor? Yo voy a hacer, a ver cómo la hago. Y ahí mismo aquí en el versículo 2 lo vimos. Ellos, en vez de clamar al Señor de todo corazón, ¿qué hicieron? Hicieron ellos mismos en sus propias fuerzas cuevas, cavernas, búnkers, ¿verdad? Como diríamos ahora, ¿no? Lugares fortificados por sus propias manos humanas. Ahí está bien claro. Por eso ellos se fueron corrompiendo poco a poco, porque la incredulidad siempre se refleja ¿en qué? En idolatría. Siempre el ser humano tiene que adorar, así lo creó el Señor. Si no estoy adorando al Señor, estoy adorando a otros señores con esa chica. Entonces, los dioses falsos pululaban, se multiplicaban ahí en el corazón de los hombres de Israel. Porque ustedes saben bien claro que lo que nosotros llevamos en el corazón se exterioriza, ¿verdad? En nuestro comportamiento. Y los de Israel, ¿a quién estaban adorando en esa época? ¿Qué dice? A Baal y a Acera. Y yo a veces me pongo a pensar, ustedes o usted también, dígame la verdad, ¿no? Cuando dicen, estos de Israel, qué ignorantes. ¿Cuánto puede caer la incredulidad del ser humano? ¿Cómo puede ser que tenían al Dios vivo de los pactos y ellos bien incrédulos? Ahí andaban con sus Baales y sus Aceras. Pero nosotros somos iguales. Estamos en lo mismo. Tenemos a nuestros Baales y Aceras en nuestros corazones. Y ya no los hacemos tótem, pero algunas religiones tradicionales sí, ¿verdad que todavía sí los hacen? Todavía les hacen imágenes ahí y los veneran. Bueno, pero nosotros tampoco no nos creamos mejor que ellos porque traemos nuestros ídolos aquí adentro. Y eso es ser más hipócrita aún que ellos. Ellos por lo menos los exteriorizan. Nosotros los guardamos acá y ¡ay, idólatras! Así ustedes van a ir al infierno, hijos de Satanás. Y hacemos así, apuntamos con el dedo y después nosotros aquí traemos a nuestros Baales y a nuestras Aceras y a todo, una línea ahí, una de dioses. ¿Sí o no, mis hermanos? Por eso, cuando vemos al pueblo de Israel, véase un espejo. Fíjense qué bien que Baal era el dios de los pueblos que ellos habían vencido, ¿sí o no? Que Dios les había ayudado a vencer a los cananitas. Ellos adoraban a Baal. ¿Y qué pasó? Los vencieron. Su Dios, el único Dios vivo, los ayudó a vencer a esos pueblos que eran más que el pueblo de Israel. Eran más numerosos, más poderosos y más grandes y fuertes. Y los vencieron. Y igual así, en vez de decir, bueno, mi Dios es más fuerte que tu Dios falso, Baal, por eso te vencimos. No, adoptaron el Dios de los vencidos. Hágame usted el favor, ¿verdad? Pero suena hasta ilógico, ¿verdad? Pero así somos, mis hermanos. No le apunta al pueblo de Israel, apúntese a usted mismo, ¿verdad? Como yo también lo hago. Baal era el dios de los pueblos cananitas y era, según lo que dice la tradición ahí, era el dios de la lluvia, ¿Qué representa la lluvia? Representaba la bendición material. Porque recuerden que en esa época toda la economía de las naciones se movía en la agricultura y en la ganadería. Entonces, si no llueve, no hay cultivos. Si no llueve, se mueren de sed mis rebaños. Entonces, Baal era el dios con de chica de la lluvia y del trueno. O sea, el trueno acompaña a la lluvia, ¿verdad? Y eso siempre en los antiguos era una manifestación del poder divino que se manifestaba cuando bendecía, por ejemplo, con poder. ¿Vio cuando hacen ¡plum! Y hace el trueno y todos se asustan? Bueno, eso era. Por eso era el dios de la lluvia y el trueno. Y también de la fertilidad, decían. O sea, de la multiplicación de las bendiciones. Mi familia tenía que multiplicarse para que yo, que ¿cómo era la familia tradicional? Tenía muchos hijos. ¿Por qué? Porque necesitaban muchos trabajadores de confianza. Esa es la verdad. O sea, necesitaban muchos hijos fuertes, jóvenes, que trabajaran en la casa y en el campo. Y muchos herederos. Y eso era una vida fértil, decía, ¿no? Multiplicación, ¿verdad? Eso era visto como una bendición máxima en aquellos tiempos en la antigüedad. Por eso Baal era eso, ese dios que era el que benefactor de todas las cosas de la, materiales de esta vida. Y fíjense, porque así se les manifestaban estos dioses falsos como Baal. Ellos, ¿por qué se manifestaban con Baal? Porque ellos tenían más consideración que Baal, que al Dios que los había rescatado y les había dado la tierra por heredad. Entonces, ¿qué hacían con estos Baal? Hacían hasta sacrificios humanos. Y encima, ¿sabe de quién? De los niños y los bebés, y de sus propios niños y bebés. Eso es tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que hacían esa maldad tan horrible? ¿Por qué? Porque tenían más, le estaban diciendo al dios Baal, que lo consideraban más importante a él que hacia sus propios hijos. Y querían que las bendiciones de materiales, porque era el dios de la lluvia y de la fertilidad, ¿verdad? Fíjense, nada nuevo bajo el sol, dice el predicador ahí en Eclesiastés. El aborto es la misma gata revuelta, ¿verdad? Es la misma. Por seguir sus carreras profesionales, sus vidas de vicios y ocio, muchas parejas prefieren asesinar a sus propios bebés en nombre de la prosperidad económica o de la propia conveniencia. Es lo mismo que hacían los incrédulos e idólatras israelitas en aquel tiempo. ¿Y quién era Sera? Era la diosa madre de Baal. La madre de todos los dioses, le decían. La reina del universo, le decían. Bueno, aquí en México, cuando decimos esas cosas, pues luego ya sabemos, ¿verdad? Está como disfrazado estos dioses cananeos y babilónicos. La madre de Dios y reina del universo era su puesto, ¿verdad? De Asera. ¿Qué más se puede decir? Ya usted ya lo sabe, ¿verdad? Estamos viviendo en nuestros tiempos esa idolatría, misma idolatría de Babilonia, de los dioses de Babilonia y los cananitas, pues la segunda parte o la décima parte, quiera saber, o la millonésima parte, usted quiere decirle. Pero como dice Eclesiastés, lo que antes sucedió vuelve a suceder y lo que antes se hizo vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo, dice el predicador. No hay nada nuevo, siempre se vuelve a repetir, porque la maldad del hombre se repite una y otra vez. ¿Y qué puede parar esta maldad? ¿Yo mismo tratando de cumplir los designios de Dios? Claro que no. ¿Qué dijimos? Por la fe, confiando en el Señor. Entonces, para volver a los caminos de Dios, volver a andar confiando en el único Dios vivo y ser parte de estos pactos de Dios, primero había que clamar al Señor arrepentimiento y luego había que destruir esos ídolos creados en nuestros corazones. En el versículo 7 de Jueces 6, el pueblo clama, por fin, clama al verdadero Dios, no a los Baales. Y estos duros de corazón necesitaron mucho, mucho sufrimiento y dolor para por fin volver a humillarse ante el Señor. ¿Cuántos quieren ser así como ellos? ¿Verdad que no? Yo creo, apenas usted sienta una poquita así, ¡ay no, Señor! Vaya a clamarle a Dios. No se haga el Rambo, no se haga el que resiste todas. Si la empieza a sufrir, clame al Señor. Y Él le va a contestar. Él nos ha contestado una y otra vez, mis hermanos. Pero nuestro Dios, mis hermanos, ¿qué demostró ahí en Jueces 6? Que no es un Dios rencoroso. Dijimos que Dios es amor. Dios no es rencor. Y Dios, si nos arrepentimos de corazón puro, como veníamos alabando, de puro corazón, ¿verdad? Él vuelve a extendernos sus brazos de amor. Vuelve a perdonarnos. Y así lo hizo por enésima vez con el pueblo de Israel, ahí en Jueces capítulo 6. Primeramente, entonces, al reconciliarse, les dijo, porque un esposo que, mi esposa se portó, que así, después, bueno, te perdono. Pero espérame. Yo creo que tú te estás cayendo y estás volviendo a lo malo porque no recuerdas quién soy yo, dice el Señor, ¿verdad? Para que sepan quién soy yo y me recuerden como el único Dios todopoderoso, bueno, y así puedan, ¿qué? Confiar verdaderamente en mí. Cuando no le conocemos, nuestra confianza, la verdad, sería un milagro realmente confiar en el Señor. Cuando uno no conoce al Señor y le cree. Nadie confía, mis hermanos, en una persona que no conoce, ¿sí o no? No lo conozco, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a confiar? Yo recuerdo la primera vez que escuché una prédica del pastor Chuy Olivares, hace ya un tiempo. Yo estaba en otra mala religión, fíjense, que nos decíamos cristianos. Y yo no lo conocía. Y yo lo veía que hablaba muy duro. Y me lo pasaron el CD. Y yo, ¿y este quién se cree? Y empecé yo a confrontarme. Me confrontaba, me señalaba. Entonces, y yo no tenía confianza con él porque no lo conocía. Pero lo que él hablaba, como hablaba verdad, pues me redarguía el corazón. Entonces, el tema aquí es eso. ¿Cómo vamos a poder confiar en una persona si no la conocemos? Es importante entonces conocer el carácter de Dios, su esencia. Yo no leo la Biblia aquí con una predicación, me alcanza y me sobra. No, mis hermanos, hay que conocer más y más de Dios. Y Él va a mostrarles el camino. Jueces 6:8. Lo voy a leer un paso para terminar. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Miren, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, de la esclavitud al pecado para nosotros. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Ahí está el problema. Dios en su amor les dijo por qué cayeron en esta desgracia, por qué andaban mal, por qué no tenían el poder de Dios en sus vidas. Y dijo Dios, parafraseando y para adelantarme un poco, bueno, ahora que volvieron a acordarse de quién soy yo, el gran yo soy, el único Dios vivo, a ver, destruyan ahora sus ídolos falsos en sus corazones. Y empiecen por los que están ahí en el exterior. Esas torres, esas estatuas que se hacen, destrúyanla. Y fue lo primero que el Señor le pidió a Gedeón antes de comenzar la redención de su pueblo de Israel. Pero se puede ver el desconocimiento. Y quiero cerrar con esto para seguir la próxima semana. Y es el desconocimiento del pacto de Dios por parte del pueblo de Dios. ¿Cómo puede ser? Yo a veces me pregunto. Híjole, ¿cómo puede ser? Porque no conocían a Dios. Fíjense en la conversación del ángel del Señor, que es una cristofanía, ¿verdad? Que es Cristo antes de llegar como hombre, ¿no? Hace 2000 años, Él se apareció varias veces a Abraham, a Gedeón, el Señor, la segunda persona de Dios, ¿verdad? Cristo. Entonces, Cuando él habló con el Señor Jesús, bueno, con ese, el ángel del Señor se le decía en, esa, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová le dice, Dios está contigo, le dice. Fíjense, qué palabras de gran confort, ¿verdad? Pero cuando uno está amargado, cuando acá decimos, Dios te ama, pues sí, al otro lo ama, a mí no me ama. A mí, pues ahí me tiene regañado. Yo no sé por qué, pero no le agrado. Pues así estaba Gedeón, fíjense. Gedeón se queja ante Dios. Fíjense, tiene el descaro, vamos a decirlo así. Versículo 13, y Gedeón le respondió, ¡ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? O sea, todas estas calamidades, los madianitas que los afligían y no les dejaban de comer. ¿Y dónde están todas sus maravillas? O sea, los milagros que hacía, que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Acaso Jehová los desamparó por culpa de así o fue porque ellos no cumplieron su parte del pacto? ¿Verdad que a nosotros sí los estamos entendiendo? Sí, eso es importante entender, porque si no lo entendemos, el hombre así somos, nos empezamos a amargar. Y cuando empieza a amargarnos, a querernos distanciar de Dios, ese es un grave problema. Porque de ahí, ¿qué pasa? No viene más bendición. Dios no se sigue extendiendo sus brazos, como ahora lo está haciendo con Gedeón. Pero debemos de clamar a Dios, humillarnos ante Él. Y pacientemente el Señor le respondió a Gedeón. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. O sea, Gedeón era el menor de la tribu ¿de qué tribu era? Del hijo mayor de José, perdón. Se me fue. El hijo mayor de José. Manasés. Ahí está. Era de la tribu de Manasés. Y era de una de las tribus más así, o sea, más débiles. Estaba pequeña su clan. Y le dice Dios, con esta fuerza pequeña y débil que tú tienes, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Ahí está la clave, mis hermanos. En mi fuerza y en mi poder, tú vas a realizar eso. El poder de Dios es mucho más grande que la incredulidad del hombre. Y el ejemplo de Gedeón es lo que demuestra, es lo que usted tiene que aprender hoy, mi hermano. El poder de Dios es mucho, muchísimo más grande que su incredulidad. Y la paciencia de Dios es mucho, mucho mayor que nuestra maldad. Al final, el poder de Dios hizo el milagro y sí, sabemos que después vencieron 300 a 130 mil soldados madianitas. Y cuando yo creo, ¿por qué lo mencioné? Porque yo creo que ustedes reaccionan en su interior, ¿verdad? Cuando dicen 300 contra 130 mil. Sí, ¿cómo? O sea, haga la relación, dice... Pero por eso el Señor, cuando más débil estamos, Él más fuerte acciona en nuestra vida. No nos centremos, mis hermanos, en los milagros de Dios. Esto es anecdótico, vamos a llamarlo así. Que sí ayuda a confortar nuestras almas, pero un milagro nunca nos mantiene en el pacto de Dios. Israel fue el ejemplo. Los grandes milagros que hizo el Señor, nunca los mantuvo al pueblo de Israel en el pacto, porque somos incrédulos, somos olvidadizos por naturaleza. El hombre es así, como el pueblo de Israel, nosotros también. De lo que realmente nos hace permanecer en la fe es el conocer, o sea, permanecer en el pacto es conocer el carácter de Dios y de sus pactos, o sea, la letra chica, como les decía yo. El pueblo de Israel recordaba las grandes proezas que hizo el Señor al sacarlos de Egipto, los milagros increíbles que hizo Dios. Pero si olvidamos la esencia de lo que es Dios y el porqué de sus promesas hacia el hombre, porque era por amor, ¿verdad? Esos milagros en verdad pasan a ser increíbles para los hombres, para nosotros. O sea, ¿qué es increíble? No creíble. poco que hizo un, abrió el mar haciendo, bah, sí, y trajo la esta, y no sé qué, convirtió el agua en sangre. No, pues, sí, claro, ¿no? Pasamos a ser incrédulos, mis hermanos, porque lo vemos increíble, no creíbles. Pasamos a ser, como en aquel tiempo Gedeón, incrédulos del poder de Dios. Porque esas historias solo pasan a ser unos cuentos divertidos, o un libro de historia o entretenimiento, pero no van a pasar nunca a mi corazón si yo no conozco la misma esencia de Dios y de lo que se tratan sus pactos. Hoy hemos aprendido de lo que tratan, y espero que se les quede en el corazón, mis hermanos, porque de eso depende su vida. Así lo dice el Señor. Aférrese a esos pactos, aférrese a la vida, aférrese a la palabra de Dios, que es viva en Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hoy aprendimos algo muy importante y fundamental en la vida cristiana, en cómo ser parte de tu familia, mi Dios. Y te agradecemos porque nosotros sí queremos ser parte de tu familia. Sí queremos, Señor, ser herederos, coherederos junto a Cristo, junto a Abraham, junto a Isaac, junto a Jacob, junto a Gedeón, a David y a los grandes hombres de fe en la Biblia. Padre, gracias te damos porque tú lo hiciste posible, porque tú hiciste todo y fuiste maldición en representación nuestra. A donde nosotros debíamos de estar, tú recibiste la ira de Dios. Señor, gracias te damos porque tu Hijo amado cumplió la promesa que se le dio a esos hombres de la antigüedad. Señor, gracias te damos por eso, porque ahora solo tenemos que creerte, Señor. Pero a veces pensamos que el creerte nomás es ver por tus milagros y ver por los beneficios que por ahí nos puedes dar, cuando en verdad es una relación de intimidad, Señor, una relación de cercanía, de conocimiento mutuo, como los esposos o como un padre o un hijo. Esa es la relación cercana que tú quieres con nosotros. Tú te acercas primero y nos demuestras tu amor. Lo has ofrecido en obediencia por nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos ahora a darnos la vuelta también y poder hacer lo que tú nos has mandado hacer, como tu cuerpo, como tu iglesia. Servir, hacer y amar aún a nuestros enemigos. ¿Y qué más que a nuestros hermanos que aquí están con nosotros, Señor? Ayúdanos, ve nuestro corazón, ayúdanos a amarnos unos a otros para edificación, Señor, para seguir siendo tu amada novia, la iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén. Muchas gracias, mis hermanos, Dios les bendiga.